El Canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Tratando de silenciar el... Muy buenas noches, noche de luna casi llena. A todos los amigos de Radio Encuentro, un saludo cordial, y a todos los televidentes de Lo Hermida TV. Hoy día es una noche muy especial porque volvemos a retomar Tejiendo la Poesía. La semana pasada estuvimos con otro tipo de temáticas, pero eran necesarias. Pero ya hoy día estamos de nuevo comenzando a retomar con nuestros invitados que tienen relación con lo que es la literatura, la narrativa. Hoy día estamos con dos amigos, yo decía y lo puse ahí en el aviso, muy especiales, porque lo que ellos realizan, yo creo que también está dentro de la poesía, también está dentro, bueno, está dentro del género narrativo, pero también es poesía. Hay partes, yo he escuchado a Carolita, hay partes que son muy poéticas, que son versos así muy, muy, muy líricos dentro de tus cuentos. He tenido la posibilidad de estar donde tú has, has contado, ellos son cuentacuentos. Según lo que yo estuve viendo y lo poco que sé en relación a eso, porque la idea es que ustedes nos cuenten de qué se trata, el cuentero es una narración oral, ¿cierto?, que va frente a un público directo. No es un monólogo, porque eso me llamaba mucho la atención, que el contar un cuento también implica que haya una interacción con el público. No sé si es la interacción en relación a que hay un diálogo con ellos, pero sí hay una interacción. Y que además, si bien es oral, también tiene que ver mucho con la expresión y con la expresión del cuerpo. Que eso también veía yo lo que leí para interiorizarme un poco, que era súper importante. Hoy día estamos con Carolina Enríquez y con Carlitos... Carlitos Enrique Acevedo Pérez, tengo todo tu nombre completo. Nombre padre y madre. Sí, completito. Un gusto, chiquillos, tenerlos acá. Muchas gracias por haber venido al Corazón de Lo Hermida. Este programa es un proyecto que tiene como fin el que los poetas, los escritores, la gente que hace cuentos como ustedes también, se involucre, después pueda ver el programa, pueda escucharlo también a través de Radio Encuentro, la gente común y corriente de Lo Hermida conozca, y también porque hay mucha gente que escribe o que cuenta cuentos y dice, vas a ver hoy día que también existe la posibilidad de hacerlo frente a cualquier tipo de público. Así que feliz de tenerlos acá. No, los felices somos gracias, nosotros, Carolina. Muchas Enrique, gracias por la invitación. Bueno, la Carolita, yo he tenido la posibilidad de escucharla las dos, tres veces que te he visto en el Chancho 6. Sí, hemos compartido escenario y muy entretenido sus cuentos. Tú me contabas que llevas 4 años. Sí. Contando cuentos. Más de 4, ya en enero voy a cumplir 5. Ya. Ahí estoy de aniversario. Ya. Ahí tienes que hacer alguna celebración. Sí. Cuéntanos un poco, Carola, ¿cómo comienzas con esto de ser una cuenta cuentos? Porque también está como cuenteros. Sí. Ambos términos. Sí. Empecé primero con un curso de oratoria, porque yo antes de eso tenía muchos problemas para hablar en público. O sea, yo creo que la mayoría los tiene, a lo mejor eso de tartamudear, de que hasta pierde la voz en algún minuto, me ponía roja, transpiraba, o sea, mucha vergüenza allá hablar en público. Pero también tenía necesidad siempre de querer decir cosas. Cuando yo escuchaba a alguien, veía a alguien hablar, yo decía, qué ganas de estar ahí, qué ganas de decir algo, de pararme en un funeral, por ejemplo, en una boda, cualquier cosa que siempre pregunta si alguien quiere hablar. Yo tenía como acá algo que tenía ganas de decir, pero siempre me decía, no, porque me voy a equivocar, me da vergüenza. Entonces me llegó una información de un curso de oratoria, dije, ya, lo voy a hacer, porque tengo que soltar ese miedo y atreverme alguna vez a hablar. Y así empecé, después de un tiempo, como un desafío también, quise salir frente a unos alumnos a hablar algún tema, y después hice un taller con Carlos fue mi profesor, bueno, ha sido mi profesor ya varios años, y ahí aprendí. Y aprendí, primero leí un cuento, no fui tan valiente de soltar la hoja. Yeah. Empecé a leer un cuento, pero después ya lo empecé a soltar y, y como una loca al principio yo dije, yo quiero ser la voz como de toda la gente que quiere hablar en algún minuto y no puede. Yo quiero ser la voz de ellos, no ha sido una idea media. Pero a la larga igual, uno a medida que va contando cuentos a través de los años se va dando cuenta que hay mucha historia en común, que hay mucha gente que parece que estuvieran contando su vida en ese cuento que yo estoy contando. Claro. Sin duda también pasas a ser la voz de... No es una idea tan loca, o sea, sí pasas a ser la voz de muchas otras personas que a lo mejor en algún momento también estuvieron en tu mismo escenario diciendo que ganas de estar ahí, diciendo claro. Lo que quiero y no se atrevían. Tú también participas en una... ¿Qué es una compañía de narración en Cantacuentos? Sí, así se llama la compañía, somos cuatro. Ah, qué bien. Somos de un instituto de oratoria, de Patricio Aguiluz, pasa el aviso. Entonces somos cuatro, él es el director y somos los otros, somos exalumnos, que hicimos también el curso de oratoria, hicimos el curso de narración oral y ahora hace poco también hay uno que hicimos stand-up comedy. Entonces nos juntamos y esa compañía vamos a contar a bares, a café. Y contamos mensualmente también, le damos como la bienvenida a los alumnos que terminan el curso de oratoria, les damos la bienvenida a este mundo, decimos, de las palabras, y que ellos puedan seguir practicando, porque a la larga tú puedes hacer un curso, pero si no practicas no te sirve de nada. Claro. Entonces esa es la instancia que están, unas ceremonias que hacen mensuales, y ahí nosotros les contamos cuentos, de paso igual les enseñamos. Ah, qué bonito. Así que, sí. O sea, también hay un trabajo ahí para otras personas. Sí, a mí me encanta, yo... No soy profesora, pero de repente me pasan algunos alumnos que quieren trabajar algún texto para poder contarlo ese día, así que yo los ayudo. Y yo feliz. Yeah. Siempre feliz que otra persona aprenda. Ajá. Y que le guste esto y que entre y se atreva. Sí, qué bien. Sí. Qué bien. Y Carlitos, bueno, Carlitos, tú no me mandaste nada de tus datos, pero a mí me retaba el gato la otra vez, me decía, ay, ya estás pauteada, pero es necesario saber un poco antes de la persona para poder... Pero me llamaba la atención lo que me compartió Carolita de ti, porque tú no te pude comunicar. Lo siento, pero me contó que tenías cuatro mujeres, que tenías cinco hijos a los que no le has dado la pensión alimenticia. Pero fuera de todo eso, no, broma eso, es mentira. Argentino-chileno. Sí, sí. ¿Tú naciste en Argentina? Sí, soy hijo de padres chilenos que se fueron a radicar hace muchos años y claro, mi viejo siempre quiso volver, pero soy porteño, después me fui a Mendoza en la adolescencia y después, bueno, él siempre quiso volver y llegado a los 17, 18 años le dije ya vamos, te acompaño y me ha encantado estar en Chile, o sea, en realidad es como, ya no existen límites entre Argentina y Chile. Sí, vives hace 10 años acá. El doble. Sí, yeah. Me quitó la edad de Carolita. 20 años ya. Yeah. Son 20 y tantos, 20 largos. Ya, yeah. Además tú, bueno, tú eres cuentacuentos para niños y adultos, facilitador y además eres docente. Exacto. Somos colegas. Lo que me llamó la atención, bueno, entre todo lo que decía, lee mucho y escribe poco. Sí, así dice. No, sí, es verdad, leo mucho. Y yo me metí en el mundo de esto de los cuentacuentos por amor a la literatura, nada más. Dentro de lo mucho que leo y lo poco que escribo, me enteré por una querida amiga que, dadas las casualidades, recién acabamos de encontrarnos, me avisa hace 10 años, un poquito más, de un curso que iban a hacer de narración oral y cuentacuentos y escritura de cuentos breves con los maestros Jorge Díaz, el dramaturgo, y con Carlos Genovese. Es la sorpresa que cuando yo llego ahí a este centro cultural, convocado casi como una cosa muy lúdica, el sorteo, después nos contaban ellos que tomaron una ficha de inscripción y dijo, este sí, este no, este sí. O sea, el destino quiso que estuviera entre los seleccionados y ahí me di cuenta de lo que era contar cuentos. Yo desde la sala, así como esto, así, de chiquitita, entre cuatro paredes, que es la literatura, de leer, escribir, de repente tuve que subirme al escenario y no es fácil, tal como yo me sentía muy identificado con lo que decía Carolina, de verlo siempre desde abajo, ¿no? De ver con gran admiración a aquellas personas que tienen el don de la palabra, que son capaces de hacer un brindis, lo que tú decías, en cualquier evento, conmemoración, que hablan bien, que hablan con profundidad, ¿no? Que se expresan, tal como tú decías, con el cuerpo, con una buena voz, los matices, etc. Y claro, me fascinó el tema. Y debo decir que no soy un tipo con talento, pero sí muy aplicado. Entonces empecé a estudiar, mucho practicar, y es el momento que ahora estoy acá junto contigo. Y con ella y con toda la gente de Radio Encuentro y la gente de TV Loremia. Sí, lo que sabes que yo creo que y hemos hablado con muchos poetas que han estado acá compartiendo con nosotros, con gente de diferentes ámbitos comunicacionales, bueno, chiquillos que trabajan en la fotografía, que también es poesía, una imagen, claro, más que mil palabras. Y hemos concordado muchas veces en que, fíjate que no se necesita tanto, es mi opinión personal, a lo mejor ustedes me pueden discutir al respecto, yo creo que no se necesita tanto conocimiento, porque sí, bueno, sí hay que tener conocimiento, pero en la praxis tiene que ver con una cuestión de si tienes ángel o no lo tienes frente al público. Porque yo he conocido a muchos cuenteros, he escuchado a mucha gente, he escuchado mucha poesía, a muchos poetas y poetisas, pero que tú lo escuchas y te quedas así como, no sentí nada. Entonces ahí está como, ya, no importa, puede tener, no sé, pues 30 ediciones, puede tener, un magíster en no sé qué, claro. Pero si al público que estás entregando ese mensaje no lo hiciste vibrar o no lo hiciste sentirse parte de esa narración, para mí es palabra muerta, no sí. Sirve de mucho. Sí, claro. Sí, o sea, claro. Yo no, ahora voy a tener la suerte de escucharte, pero veía, por ejemplo, las fotos donde apareces con niños, que yo como maestra, porque digo que hay una diferencia gigante entre ser profesora y ser maestra, que no es lo mismo. Te lo agradezco infinitamente, porque yo veía a los niños ahí como estaban así, así encantados. Sus caritas maravillosas. Sus caritas, ellos viajaban y yo me lo imaginaba solo en ver las fotos, porque me metí a intrusiar tu fotografía, donde estás, por ejemplo, con una jardinera sí, y ellos están ahí así, pero ellos no están mirándote a ti, ellos están volando, están viajando. Está en el mundo del cuento. Creo sí. Que ahí está tu aplicación, porque se nace con ciertos dones. Y otros hay gente que trata de estudiar y manejar y todo, sí. Pero no los tiene. Y hay otras personas que sí tienen la suerte de, si bien es necesario aplicarse y todo, está el don de la palabra, y la palabra es un don. Se nace, se viene con ella, o ustedes creen que es necesario que una persona que no tenga este don puede también llegar a ser un gran cuentacuentos, o estoy desparramando fuera el tiesto. ¿Qué opinan ustedes? La verdad. No sé, yo creo que puede ser una mezcla, y también las ganas de querer hacer las cosas. Y claro, un poco de talento, las ganas de y ser súper perseverante. Yo no sé si a lo mejor nací con el don de la palabra, pero me he sacado la cresta para tratar de tenerlo y sacarle el jugo, y he estudiado, me molestan porque yo he hecho, no sé, como 20 talleres, pero nunca termino de aprender y siempre quiero hacer otras cosas y siempre quiero más, y yo quiero que, no podría decirte soy la mejor cuentera, soy una buena, a lo mejor soy buena cuentera, pero quiero hacer más cosas. Quiero aprender más cosas y quiero enseñar más también. Entonces yo creo que es una mezcla de cosas, y lo primero es querer tú aprender a hacer algo, y si tienes un don o sabes que lo tienes, explotarlo, no quedarte con eso. Claro. Lo peor es no atreverte, porque yo siempre he dicho, ahora mismo yo le decía al flaco, yo le digo flaco, ¿te puedes dar cuenta por qué? Le decía, estoy muerta de nervio a lo mejor de hacer algo. Pero después se me pasa, y es peor que si no lo hago, no, pues no. O sea, los nervios no me pueden no permitir hacer algo. Entonces yo creo que en esto de hablar en público, de la palabra, lo que sea, tienes que soltar eso y atreverte. Y si te sale mal, mala suerte. A la segunda te saldrá mejor. Claro. Y así, no parar. Lo muy interesante que decía Carolina es esto, ¿no? De cuando nosotros, porque yo me identifico tal como te decía con ella, es este respeto que nosotros le damos al que hablaba bien, o a la palabra, ¿no? Oral, en cualquiera de las formas, tal como tú decías, un buen poeta, un buen cantor, un buen cuentero. Desde esa admiración, ¿no? Uno establece una plataforma que uno dice, caramba, que esto es un oficio, esto es un arte. Y a partir de ahí, claro, yo creo que más que el talento es ese respeto que te moviliza a llevar, a aprender ciertas técnicas que te ayuden. Y después yo creo que es esa especie de persistencia, ¿no? De que somos porfiados y lo llevamos adelante. Y ahí se va puliendo. Ahora, yo creo que estamos en un momento súper necesario la palabra, ¿no? En medio, es muy paradójico que estamos en un medio muy tecnologizado, ¿no? El gato ahí está en medio de todo enchufe, está con el computador, cámara fotográfica. Está con la última tecnología. Está con todo ahí. y sin embargo eso es lo que los supuestos medios de comunicación como que nos han aislado un poquito, ¿no? Entonces cuando tú me ves en las fotos con los niños, es un poco eso lo que quiero recuperar. Yo no voy con títeres ni nada de eso, y no me caracterizo de ningún personaje, simplemente voy a compartir un buen cuento que a mí me gustó también, que me moviliza, que me hace un compromiso con esa palabra. Y a partir de ahí hablar y jugar, y tampoco que sea una palabra desde mí hacia ellos, sino que sea una palabra compartida. Yo trato de que esa palabra sea en ese momento el protagonista, ¿no? La protagonista de nosotros en común. Claro. Que los niños también puedan intervenir, que puedan participar, entonces, y eso con los adultos también. Así que tenemos unos años en eso, Carolina, tanto como yo, partimos contando para adultos. Y poco a poco, en mi caso, me dediqué a esto de los niños por un poco por la demanda, ¿no? De que me pedían, porque generalmente, para los que no están viendo, así como los cuentacuentos, sí, son para adultos, ¿no? Porque nos tienen casi estigmatizado que es solamente para niños. Y no, nosotros partimos para adultos. Y también es porque no me demoré un poquito, porque yo respeto mucho a los niños, mucho, mucho. Creo que su mundo, su necesidad es tan alta, que viene mucho más capacitado que nosotros para muchas cosas. Entonces ponerse en esa frecuencia no es baladí, hay que uh-huh. prepararse. Y ahí estamos, trabajando. Claro. Además también ustedes un poco hacen esta labor que se diferencia un poco del poeta, porque que tiene relación con el trovador. Porque cuando ya acá no estamos hablando en relación a los niños, porque, por ejemplo, a los niños uno siempre, no sé, hay cuentos que uno puede manejar, por recordar alguno, no sé, el espantapájaros de Alan Poe, por ejemplo, tú lo puedes trabajar con los niños, los chiquillos, igual así sí, como sí, que sí. Se maravilla, porque además tú le puedes cambiar un poco la imagen de lo terrorífico que era, en términos políticos, lo que él quería decir. Pero uno lo puede disfrazar. Pero en relación al ser cuentacuentos, ustedes, cuenteros para adultos, ahí ustedes pueden trabajar toda esta temática social, cultural, coyuntural que se vive, ¿cierto? Y eso es la labor que hacían los trovadores también, antiguamente. Claro. Quiere bueno, ir, ¿cierto?, de lugar en lugar o de plaza en plaza, contando los acontecimientos y todo. Entonces, es súper súper bonito eso. También me enteré de que te vas a Colombia. Sí, esta es mi última entrevista en Santiago. ¡Ay! ¡Que somos afortunados! Sí, porque lo tenemos aquí, mañana se va a Colombia. Mañana voy a Colombia. Llévanos. De sí, todas maneras, me encantaría. Llévanos. De alguna manera lo llevo. Llévanos. Primera vez que voy a Colombia y... exento de una expectativa que creo que tiene que ver un poco con nervio, con curiosidad, porque realmente creo que los colombianos son, a nivel latinoamericano, quienes mejor cuentan cuentos, ¿no? Cada vez festival que uno va al exterior o acá mismo en Santiago o a lo largo del país que yo he participado, realmente los colombianos son dueños de la palabra, con agilidad para contar historias y bueno, voy con esa expectativa. Soy sureño, tengo esta mezcla de argentino-chileno, así que vamos a ver cómo me reciben. No, así sí. Que seguro que te van a recibir buena, bien. Muy buena partida, muy sí. Buena despedida el hecho de estar acá con ustedes, de todas muchas maneras. Muchas gracias. Bueno, y para ir a la práctica, bueno, las damas primero, ¿cierto? Sí, por supuesto. A ver, algún cuento siempre. Para adultos. Ahí está, porque estamos en horario... ¿Bien para adultos? Bien para adultos. A esa camarita ya toda suya. Sentadita nomás. Como tú quieras. Si tú quieres pararte, ¿se puede el gatito parar, carito? Mejor que no. No, claro, no. Si ¿alguien nos está saludando? ¿Alguien está por ahí en el chat? Sí, aprovecho de saludar. Ya, el Sepa está metiendo bulla ahí. Vamos a sacarle el skip al Serpa que dejó la escoba y le vamos a hacer el volumen. Señor José Serpa, ¿eh? Que estaba haciendo cualquier cosa. Pero te aseguro que eso en inglés yo estaba viéndolo él. No creo. Apareció. Sí. Por contarle que los caminos, mientras nos ponemos que los caminos. Me estaba conectando el canal, eso fue todo. Hace tiempo, porque ahora nos sí. Cruzamos cuando hacíamos radio, a propósito de los cuentos también, ¿no? Teníamos un programa que se llamaba Cuento con Vos en Radio Tierra, y ahí invitamos a José por este tema, ¿no? Indudable que es el compromiso, porque nosotros, igual que tú, pensamos que esto de los cuentacuentos no es solamente contar oralmente, sino que es a través de la música, también la poesía. Y José Serpa es un excelente artista, realmente. Así que sí, yo lo he visto. Un gustazo estar ahora. Hacen un trabajo maravilloso. Sí. Sí, pero ahora lo tenemos ahí en el Facebook. Pero ahora nosotros acá somos solamente anfitriones. La estrella esta noche son ustedes, así que Carolita, gracias. Hoy tengo saludos, saludos. Voy a aprovechar de saludar también a los amigos porque no había saludado. Así que muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Oye, y tengo a Jim que está desde Iquique. Y... Jim desde Iquique. Es mi hermano. Tu hermano, un saludo para el dice, hermano de la Carolita. Que es mi hermano. Y dice que es mentira que la Carola lleva 4 años. Ah, a ver. Desde chiquitita fue cuentera. Ah, ¿viste? ¿Ya? Naciste con el don. Ahí se ve que es talento. Sí, es un talento natural, sí. Carola, te reamo. Ya. Y mucha fuerza y que te vaya muy bien en todas tus cosas. Y, ya, gracias. Y acá desde el Facebook está saludando Ana Frías Criolla, que dice: hola, qué lindo, estoy viendo desde Buenos Aires. Ah, qué bien. Capital, soy cantante de música criolla, los felicito. Muchas gracias, gracias. Bueno, gracias. Saludos. También tenemos a Eloman que está ahí, dice: visitándolos, gente, saludos. ¿Ya? Muchas felicidades al amigo en su viaje a Colombia. Muchas gracias. Muchas dice gracias. Que está en Santiago Centro. Yes. Supe de ustedes hace un tiempo y se me. No sé qué me pasó aquí, pero algo raro me pasó. ¿Ya? Y no había tenido la oportunidad de verlos por Livestream. Mi nombre es Eric López, por si acaso. Eric, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que se queden ahí, que no se nos vayan nuestros invitados. Claro, para que escuchen, para los, que cuentos. Escuchen los cuentos. Ya, ya. Mira, hay cosas tan difíciles de controlar. Por ejemplo, las ganas. Las ganas, por ejemplo, cuando tienes ganas de comer algo rico. Pero ¿qué haces? Vas a comprarlo. Porque ya no aguantas. Te compras un helado, por ejemplo. Te comes el helado. ¡Ay, qué rico! Y está bien. Tienes sed, puedes tomar agua o puedes tomar quizá un trago, lo que quieras, y te calmas. Pero cuando vienen las otras ganas y no sé, no tienes cómo saciarlas. A mí me pasa eso a veces y me cuesta mucho controlarme, mucho. Esa noche, por ejemplo, no pude. Estaba en el parque forestal, estaba con una amiga y un amigo. Estábamos ahí acostados en el pasto. Mi amiga me dijo, voy a comprar cigarro y vuelvo, acompáñame. Yo le dije, no, yo me sentía mal. Mi amigo me dijo, vamos a comprar cerveza y ahí caminamos un poco. No, le dije, vayan ustedes, a mí déjenme. Y me fui a caminar por el parque y miraba, buscaba, estaba como ahogada porque las ganas me ahogaban. Y seguí caminando, lo buscaba hasta que lo encontré. Y lo encontré mirándole las piernas a una colegiala y supe que era el hombre perfecto, el que yo necesitaba esa noche. Y me acerqué, le sonreí, me desabroché 3 botones de la blusa y le dije, vamos a caminar por el parque. Él se sorprendió, miró de un lado a otro, dijo, ¿será una cámara indiscreta? ¿Qué pasará? ¿Cómo tan fácil? Y dije, ¡ay, no lo pienses tanto y vamos! Y fuimos. Me hablaba, yo la verdad no lo escuchaba. Y nos fuimos caminando por el parque hasta que lo tomé de la mano y lo dejé en un árbol. Él inmediatamente me empezó a besar, me desabrochó la blusa, me tocó los pechos, yo también lo toqué un poco. Me subió la falda, yo sentí que él también se bajaba el pantalón. Y cuando estábamos a punto, yo le dije, para, que falta algo. Y abrí la cartera y saqué un cuchillo y le corté el cuello. Él algo quiso decir, pero no alcanzó. Después, yo me agaché y con mi dedo índice lo pasé por la sangre que tenía en su cuello. Y por fin sacié mis ganas. Gracias. Oh. Gatito se... No sé si aplaudir o llamar a carabineros. Aplaudir. Sí, Bueno, bueno, ese podría ser un cuento negro. Que viene Halloween. No, por favor, no, vampiros, los vampiros. Halloween. No, ya que está la luna de media llena. Sí, pues, sí. Bueno, pero me gustó eso de las ganas. Está bien, porque era inesperado el final. No pensé que. ¿A dónde te fuiste? Bueno, tú querías. Tú hiciste que me fuera a otro lado. No, qué bueno. Muy bueno. Carlitos. Dígame. Allá, su cámara. Usted tiene ganas. Sí, pero yo comenzaría mucho más. A propósito de lo que veníamos conversando, ¿no? Hay una vieja historia que me gustaría compartir para aquellos que nunca han escuchado cuentos, o por lo menos hace mucho que no cuentan cuentos. La historia de Yacoub. Yacoub vivía en un pueblo, en realidad vivía retirado del pueblo, y él era bastante austero, por condiciones generales, ¿no? Y por opción también. Entonces vivía con apenas lo necesario, pero era un tipo feliz. Realmente, él se conformaba con eso y era feliz. Pero cuando bajaba al pueblo, le parecía muy extraño que toda la gente con la que se cruzaba, todos bajaban la cabeza, todos estaban con sus problemas, caminaban muy rápido, nadie se detenía a mirarlo a los ojos, una sonrisa, nada. Entonces él se apenaba de esta situación. Entonces llegó un momento que dijo, yo tengo que hacer algo para compartirles un poco de mi felicidad, que es tan humilde, pero compartirlas con ellos, que están tan pobres con esa tristeza. Entonces dice, ¿qué hago? Yo no tengo recursos, pero, ay, sí, me voy a poner a contar historias, porque tengo muchas historias en mi cabeza, yo he leído mucho, he inventado mucho en mi soledad, y entonces se fue hasta la plaza del pueblo, y cuenta esta historia que él se subió a la banca de la plaza del pueblo, y se empezó a contar historias abiertamente. Poco a poco los curiosos que iban caminando así, se acercaron, así que, ¿qué pasaba con este hombre que hablaba ahí libremente de historias? Y empezó a contarle de todo. No, de Quijote de la Mancha, de romances, historias de vampiros, todo. Y poco a poco la gente se fue acercando, fue mucha, mucha gente que día tras día lo esperaba a Yacoub que se subiera a la banca a contar historias. Pero en ese pueblo, cuenta esta historia, en un momento llegó la electricidad, llegaron los aparatos electrónicos y poco a poco la plaza fue quedando desierta. Todos se fueron recluyendo en sus habitaciones, sus casas. Él vio que poco a poco su auditorio iba mermando, iba bajando. Y cuando ya había muy poco, él dijo, no, tengo que concentrarme en mi cuento. Y cuenta la historia de que él, subido arriba a la banca, en la plaza, cerraba los ojos y contaba. Y contaba historias maravillosas y se entregaba a ellas como si realmente las viviera. Un día en que estaba contando así, completamente apasionado, una historia, y sintió que alguien le tiraba del pantalón. Abrió los ojos, miró y era un niño. Lo miró y dijo, ¿sí? Y el niño le dice, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Estoy contando historias para la gente. Y el niño miró alrededor y no había nadie. El niño dijo, ¿pero para qué cuentas historias si no hay nadie? Y ahí entonces Yacoub levantó la vista y se dio cuenta, efectivamente, que no había nadie. Se bajó, se sentó en la banca, invitó al niño a sentarse al lado de él y le contó. Mira, yo antes contaba historias para cambiar el mundo. Ahora sigo contando historias para que el mundo no me cambie a mí. Y de esta historia es la necesidad nuestra, como tantos cuenteros, de seguir contando historias. Muy lindo, muy lindo. Hermosa. Sí, no como tú, no como hermosa. Hermoso mensaje, además. Sí, son con las historias, son con los poemas. Claro. El trabajo tuyo que estás haciendo, el de José, el gato ahí que también está haciendo, ¿no? Arte a partir de todos los botones, ¿no? Sí, así es. Sí. Hay que seguir en eso. Oye, por acá, vamos a. Antes que empiece a pasar, porque esto todo empieza a pasar rápidamente. Fernanda Cantero dice, tía, soy la feña, muchos besitos, Castro Chiloé. ¡Oh, de Castro! ¡Saludos a Chiloé, la feña! Hermosa linda. Castro. Perdón, sobrina de ella. Sobrina de ella. Ah, muy bien. Tengo a toda la familia conectada. Sí. Desde Arica con amor, hola Carolita. Vamos, Carolita, eres grande, tú puedes, felicitaciones, te quiero mucho. Gracias, yo también. Y te de Arica... hasta Castro. Sí. Quique. Y Argentina. Todo el país. Sí. Buenos Aires también. Buenos Aires. Estás regia, eres genial. Eres la de siempre. ¿Quién dice eso? Desde Arica con amor. Gracias. ¿Y quién es desde Arica con amor? Es mi tía. Ah, tu tía. La hermana menor de mi madre. Me estaba pasando rollo. Sí, porque... ¿Quién era de Arica con amor? Es que de repente se ponen unos nicks, ¿cierto? Sí. Que quedamos así como... Sí. Por ejemplo, mira, Tim dice, y pensar que yo era... Y pensar que yo me encontraba pervertido. Vamos a propósito del cuento, ¿no? Soy un bebé al lado de la Carola. Absolutamente. ¿Y quién dice eso? El Jim. Seguido con mensaje. Me encantaría estar a tu lado para abrazarte y darte toda la fuerza del mundo desde Arica con amor. Gracias. Súper regalo. Somos muchos los que te queremos y estamos contigo. Gracias. Muchas gracias a la gente que está ahí. Y que está disfrutando. Y que corran la voz que estamos al aire en vivo. En vivo, así es. Cuando son exactamente las 21 horas con 45 minutos. Así es. En tu canal, Lo Hermida Televisión. Y obviamente a través de Radio Encuentro 107.3 para la comuna de Peñalolén. Así es. Me encanta cómo me escucho yo. Y www.radioencuentro.cl para el resto del mundo. Ok. Qué bonitas las voces. Y esa voz. Las voces que tenemos allá de la gente de allá. Sí, de la gente del otro lado. No, gracias, bueno, Gato es el director, el que afirma este proyecto, sí, así que bien por él. También venía llegando de Uruguay. Estuviste en Uruguay, también para quienes no sepan, a nivel mundial, ¿no? Indudable, hacen el Festival Internacional de Cuentacuentos, como hacen de teatro, de distintas áreas, encuentros poéticos. Los narradores, los cuenteros, que están muy bien que revalorices el término cuentero, porque está demasiado estigmatizado que cuentero es aquel que miente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces nosotros lo estamos reivindicando. Este año nada más la Real Academia Española aceptó el término cuentacuentos, ¿no? Pero a nosotros acá en Latinoamérica nos gusta cuenteros. Las cuenteras y cuenteros nos juntamos y nos invitamos y hacemos festivales, y llegando ahí vamos a donde nos digan la gente que organiza. Como ahora llegó a Colombia, bueno, veremos qué pasa. Pero en Uruguay fue precioso, con un grupo que se llama Pipocas, 5 chicas que trabajan maravillosamente. Y me convocaron para estar en salas teatrales, en cafés y también en muchos colegios. Entonces es muy bonito cuando los chicos de distintas áreas, de kinder, como decimos nosotros, de los primeros básicos, hasta allá le dicen los del liceo, la secundaria, el nivel medio de aquí, van encantándose con las historias, con los términos, ¿no? los giros idiomáticos. Me acuerdo que fui a una escuela rural y se despedían, porque habíamos estado hablando en el almuerzo, entonces me decían, cuando venga por la próxima vez, por favor me trae una boboba. No, polola, eso, una polola. Los chicos están interesados. Así que es muy rico porque vamos intercambiando historias, lenguaje. Así que eso, estuve hace poquito con este grupo hermoso y estuve con gente de Colombia, de Paraguay y de Argentina. Mira qué bien, qué bien. Así vamos. Tú, Carolita, has salido fuera de no sé si de Chile, pero has tenido la posibilidad de estar en otras ciudades. Sí, en Antofagasta. Bien. Sí, fui también a contar allá, pero poco. Yo he salido poco. Yo más que nada trabajo acá en Santiago, en bar, en café, en esto que te decía, la ceremonia. Es muy, no es extraño, pero llama mucho la atención esto de que en los cafés se esté dando esta necesidad de que haya este tipo de actividades, ¿ah? Sí, porque bueno, nosotros hemos ido a varios que nos ha invitado Bere, aprovecho, mandarle un saludito a Berenice, que siempre está ahí preocupada de hacer gestión y de crear cosas muy interesantes con los poetas y también con los cuenteros. Fui al último en un café en Providencia, me llamaba mucho la atención el que, no sé, antiguamente tú ibas a un bar y el bar era para escuchar música, ¿cierto?, envasada y conversar la gente. Y no sé, y hablar de lo suyo, pero no había esto como de y tomarse su café y conversar algo entre dos. tú decías, juntémonos en un café, era para conversar tú y yo. No era para escuchar a alguien ahí así contando un cuento. Entonces ahora está dándose mucho más fuerte este tipo de expresión artística, que yo creo que además de ser una expresión artística es una necesidad de espíritu, porque estamos tan pobres de diálogo, porque incluso yo de repente me fijo en la gente que dice estamos conversando, pero no están conversando. Uno solo está hablando y el otro está pensando en cualquier cosa. Claro. Entonces, al escuchar a un cuentero, tú, como tú decías, uno se mete en esa historia, te sientes interpretado, a lo mejor también tienes esa necesidad de decir, claro, yo estoy ahí en esa historia. Yo recuerdo una historia que contaste, no me preguntes cómo se llama, pero que me gustó mucho. Que tenía relación con una mina que tenía su pareja y él la dejaba. Entonces ella hacía todo un show porque el tipo la dejaba. No me recuerdo cómo se llama, pero yo me reí mucho porque ella era como... ¿No te acuerdas cuál es? Sí, yo asumo cuál es. ¿Cuál de todas que me han dejado tantas veces? No, pero es que en esta te dejaban, pero en el fondo te hacías la orgullosa, pero estás ahí súper más herida que la cresta, porque al final terminaba poco menos que rogando que el tipo no se fuera, pero en todo el momento, digamos en el inicio y en el desarrollo de tu cuento, daba la impresión de que tú lo demostrabas a él como que en realidad el tipo no valía la pena, pero al final sí valía la pena, no era como que no querías que se fuera, pero te dejaba por otra además, y tú eras muy digna, tú averiguabas de la otra, además la otra tenía, sí, ese es muy bueno, no sé si lo pudieras contar, si te acuerdas. No, yo no me recuerdo la carta, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo. Ay, la ando trayendo, porque esa carta de Gracia nunca la olvido. ¿Está acá? Pásame la cartera, por favor, flaquito. Le paso la carta. Andes con la carta. Sí, porque siempre la leo y digo, este desgraciado, ¿no? Esto no estaba preparado. ¿Ese es? ¿Pero leyó la carta esa? No, no la leyó. No, porque esa vez no la tenía, que ahí estaba recién, estaba como en el proceso del duelo. Entonces tú sabes que hay que, del duelo, cuando me dejó él, entonces no tenía que andar con la carta para todos lados. Ya. Después cuando ya lo superé... Ya puedo andar con la carta. Ya. Esta parte de la cámara no me vea, porque yo siempre me la guardo acá, porque no uso bolsillo. No, pues si es la gracia que te vean. Le digo, no es que yo sea sensual, pero... quedó bien ubicada la cámara. No uso bolsillo, entonces... Ya. Gracias por el aporte, Gato. Esa es tu cámara, Carolita. Yo te disfruto de acá, no te preocupes de mí. No es esa. ¿Cuál es la cámara de la Carito? Ah, la de allá, bien, ya. A ver, mira, como les decía al principio, yo estoy súper contenta de estar acá por la oportunidad, por conocer esta comuna, porque no la conocía tampoco. Y además que me hace bien, porque estuve mal. Estuve súper deprimida porque estoy soltera. Igual que la serie que vieron, soltera otra vez. La verdad que terminaron conmigo, me dejaron. Pero ya estoy mejor, como les digo. O sea, ya lo tengo medio superado. Pasé por el periodo este que dicen los psicólogos, los psiquiatras del duelo, ya lo viví. O sea, lloré mucho, lo extrañé, le dije garabato, de todo. Pero ya estoy mucho mejor. Y también estoy feliz de estar en mi casa sola. Cuando se va la pareja y queda la casa solo para ti, también tienes que empezar a disfrutarla. Y entonces yo el fin de semana, por ejemplo, estaba ordenando mi dormitorio, que ahora es mi dormitorio, o sea, ya abro el closet, mi closet, todo para mí. Y empecé a ordenar un par de cosas y estaba ordenando el cajón donde Francisco, así se llamaba mi ex, Francisco guardaba sus calcetines, o sea, donde yo le guardaba los calcetines, la verdad. Entonces estaba ahí viendo y se le quedaron un par de calcetines todos rotos, entonces yo dije, este no se lo llevó nomás. Y estaba en eso para botarlo, cuando encontré un papelito, al fondo, este, permiso, este papel. Entonces yo dije, va, te entra a lo mejor un número de teléfono, algo. Y lo abrí, porque a lo mejor era algo importante, entonces, no, y era una carta. Era una carta. Y la voy a compartir con ustedes, para que vayan viendo, porque yo la verdad que cuando Francisco recién me dejó, yo todavía estaba enamorada de él. Y yo les quiero decir que hasta la mujer más inteligente del mundo, cuando se enamora, se convierte en una tonta. Una idiota. Entonces yo le creí todo. Le creí cuando me dijo, Carola, yo te dejo no porque no te quiera. Te dejo porque necesito aire. Necesito darle aire a esta relación. Necesito, no sé, viajar. Necesito estudiar otra cosa. Necesito encontrarme conmigo mismo. Pero yo pensé, este huevón tiene más de 40 años, o sea, si no se encontró hasta los 40, ¿cuándo se va a encontrar? Y después, para terminar, que yo creo que todas las mujeres alguna vez le han dicho esto, me dijo, pero Carola, mira, no eres tú. No eres tú, Carola. Soy yo. Soy yo el del problema. Y tú necesitas, y te mereces un hombre mejor que yo. Yo, por supuesto, como estaba tonta, le creí. Y claro, y después me conformé y dije, sí, es verdad, o sea, Francisco es tan bueno que es verdad que como que me dejó libre. Pero después de leer esto, se lo voy a leer para que usted vaya más o menos. Dice la carta. Guaguito, estoy feliz de que dejes a la bruja de tu mujer. Vienen días hermosos. ¿Cuándo vamos? Días hermosos. Vamos a vivir los mejores años de nuestras vidas. Y estar con esa bruja va a ser solo un error de tu pasado. Tuya, Guagui. Y un corazón, tú y yo. Era romántica la yegua. Miren. Y con un papelito y escrita así a mano. Linda, dije yo, linda. Yo me puse a pensar, claro, yo a Francisco le perdoné tantas cosas. Tanta, le perdoné una que otra infidelidad. Porque como dicen ustedes los hombres, fue como un momento de debilidad. O sea, no estaba consciente de lo que hacía. Entonces yo dije, ya, cierto, el gato se te identifica. Entonces yo dije, no, ya se lo perdoné. Porque como lo quería, ya le perdoné la infidelidad. Le perdoné ese domingo de fútbol cuando llevaba a todos sus amigos a la casa y en el living se ponían a ver los partidos y dejaban la cagada. Se lo perdoné. Le perdoné que llegara como a las 2 de la mañana un par de veces y curado. Y llegara ahí haciéndose el cariñoso cuando llegan y pidiendo que le diera la pasada. Ya, se la di. Y lo peor, que no pasó nada de nada. También se lo perdoné. Le perdoné los calcetines sucios, las cosas sucias, la amiga en la cama, que fumara a veces en la pieza. Todas esas cosas se las perdoné. Hasta le perdoné que me cambiara la tele, por ejemplo, cuando yo estaba viendo algún capítulo, el último capítulo de un reality. No sé, porque a veces soy media tonta y me pongo a ver reality. Estaba viendo un reality, el último capítulo, y él me lo cambió. Pero yo no me enojé porque dije, bueno, mañana lo veo por internet. O sea, ¿para qué voy a andar peleando? Si la vida tampoco uno puede andar puro peleando. Así que le perdoné todas estas cosas. Pero después de leer esta carta, amigos, amiga, dije no. Francisco no me puede haber cambiado por una mujer que le dice guaguito. Por una mujer que escribe feliz con S. Que me diga bruja no me importa, porque siempre la otra está tan de bruja. Pero que lo escriba con B corta. Que escriba hermosos con Z. Que vuelva a escribir bruja con B corta, ya. Y que por último escriba error con H. Entonces, después de leer esto, dije, no, Francisco, yo a ti te podría perdonar todo, pero que me hayas cambiado por una mujer que tiene mala ortografía, eso sí que nunca te lo voy a perdonar. Gracias. Muy bueno. El gato dice. Sí, a mí me encantó. Muy bueno. ¿Ya que ya lo superé? Sí, ya lo superé. Muy bien. Muy bien, compañera. Muy bien. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Los textos que tú lees, Carola, son de tu autoría? No, son adaptaciones. Adaptaciones. Esta es una adaptación de un cuento, si no me equivoco, del Ángel Mastretta, que se llama Ortografía. Algo así. El primero era de la Pía Barros. Lo encontré ahí en su blog. Yo en general adapto. Tengo algunos textos míos. ¿Y tú, monólogo y cosas. cosas. ¿Y Carlos, tú escribes algunos textos? Escribo algunos textos, pero en general privilegio a los escritores que escriben mucho mejor que yo, entonces adaptamos. Sí hacemos un proceso de que los cuentos, porque son como, a ver, una cosa es la escritura y otra cosa es contarlos, ¿no? Oralidad. Entonces hay que hacer adaptaciones. Y ahí, sí, claro, le ponemos mucho de nuestra parte. Algunos autores no les gusta que hagamos eso, hay otros que sí les encanta, ¿no? Porque son adaptaciones y en eso tenemos cierta libertad. Claro. Así que nos apropiamos igual del cuento. Y después el cuento ya es nuestro. Que ya le ponemos tanto de nosotros que ya el cuento ya deja de ser del autor. Bueno, es que además está clarísimo que todo texto, todo cuento, toda poesía, toda canción, todo lo que tenga que ver con la expresión en relación a la narrativa, del momento que tú lo traspasas, ya sea un libro o ahora con el tema del internet, lo subes, deja de ser tuyo, es del mundo. Entonces, claro, ya no es, si bien sigue siendo tu crío porque uno lo escribe, pero es del resto, es de quien lo quiera tomar y como dicen ustedes, adaptarlo, ¿no? Claro. Ya, sí. Yo creo que siempre debiéramos los que escriben. En mi caso, yo como poetisa escribo. Serpa como trovador también escribe, porque también es poeta, pero cuando hace una canción, y nos pasa mucho que allá en el sur nos pasaba y le decíamos a unos niños jóvenes, que ellos tomen nuestros textos, yo se los regalé a una niña que leía muy lindo, pero no tenía ni un texto de ella. Entonces yo le dije, mira, te los regalo, hazlo, úsenlo. Y al chico de José le decía, toca mis canciones y disfrútenlas y hágalas, porque la idea también es que se vaya compartiendo. Sí. Nosotros no somos de la idea de que es lo nuestro y es mío y nadie más lo toca, porque entonces también pasa a ser palabra muerta, pues si no sigue otro claro, mostrándolo, queda ahí nomás, queda guardado, o la va a leer una o dos más personas. Y un poco eso es lo que pretendemos, y un poco terminando de contestar a José también, nosotros trabajamos con esto del fomento lector, ¿no? Entonces vamos a muchos colegios, etcétera. Entonces, para nosotros esto es como una especie de gancho, ¿no? Como está tan disminuida la afición a leer, entonces vamos con esta propuesta, ¿no? Que ya es escénica, donde, tal como tú decías, Trayenko, esta corporalidad, el ponerle muchos matices, el entusiasmar con la narración, a los chicos les queda así como, wow, quiero saber, y entonces uno los deja y dice, yo conté una parte, mi propia versión sobre ese cuento, pero el cuento está ahí para que tú lo leas. Claro. Y me pasa habitualmente que los niños quieren ese libro, ¿no? Y después se incentivan en que son los libros que más se ocupan en las bibliotecas, CRA, etcétera. Libros que habían estado olvidados y uno dice, no, ese cuento lo sacó de ese libro, y ellos se desesperan, ¿no? Por llevarlo. Sí, qué bueno. Entonces tenemos una responsabilidad. Qué hermoso, sí, una tremenda responsabilidad. Sí. Y qué hermoso lo que están logrando ustedes. Que no lo logran los mismos profesores dentro de los colegios, uh-huh. Pero que siempre haya otras almitas que lo hagan. Sí, qué bueno. Hermoso, lo felicito por eso. No, por favor, y a propósito, Trayenko, no, bueno, pero estamos trabajando todos juntos. Opciones sociales que necesiten de unos cuentacuentos. ¿Sí? Acá tenemos una excelente narradora. Tengo algunos cuentos, porque yo aquí como bebé no solo cuento cosas eróticas, también tengo otros temas más profundos. Cuesta creerlo, pero bueno. No, pero cuando necesiten, y a través de la televisión, el encuentro también, la radio, si necesitan, por favor, pónganse en contacto con Trayenko, con José y con Gato. Yo feliz. Tratamos de Se agradece. Se agradece, acercarnos lo vamos a tener compartir, en cuenta. A compartir. Oye, la palabra. Muchas gracias. Jim dice, ¿será pecado si me tomo una piscolita hoy día jueves? No, tómesela en honor al programa. Sí. Luján Díaz dice, felicitaciones a los narradores por su labor. Gracias. El señor Acevedo hace una labor social muy importante. Sí, importantísima. ¿Sí le puede pedir un texto? Sí, pídale, a ver. Ella estaba hablando de que lo había escuchado algo de ¿dónde fue que lo vi? Si yo lo vi recién aquí, ¿ya? Que era un texto albino. Ah, un texto albino, el del vino. Un poema. Sí, que lo había escuchado por ahí. Jean dice, excelente, muy buena la carta. Desde Arica, con amor, felicitaciones. ¿Ya? Gracias al canal por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir estos gratos momentos y de conocernos un poquito más. Oye, yo quiero hacer una nota al margen. Este programa volvió a su sentido original y volvió la gente al chat. ¡Bien! quejan de eso, ¿no? Hicimos dos programas dedicados a otras temáticas que eran necesarias y desapareció y no teníamos conversación ni interacción. Sí. Claro. Y ha vuelto la poesía y la narrativa a este programa, lo que también yo creo que deberíamos tomarlo en cuenta. Pero algo es, y la interacción es tremenda. ¿Y cuánta gente tenemos en línea, gatito? Yo tengo 14 acá. ¡Qué lindo! Gracias. Y en un minuto estábamos bien, bien, bien pobres. Como mi hermano vive en Iquique, nunca me ha escuchado, nunca me había visto contar cuentos. ¡Ay, qué hermoso! Así que gracias, qué lindo. ¿Cómo se llama tu hermanito? Se llama, o sea, Jean. Ya, Jean, tómate tu piscola nomás ahí. Ningún problema. Oye, y está diciendo, ¿es cosa mía o el flaco tiene un aire al Quijote? Y la Tonia. Un besito para Tonia. La Tonia. Que después me va a pegar. No, ¿por qué te va a pegar? ¿Por cómo se reía el cuento este? No, pero es que la Carolita cuando dijo tiene experiencia, ella estaba interactuando con el público. Sí, no, sí, estaba, sí, ella no soy parte del público. Y tomó el gato como... Yo estaba dentro del personaje del público. Sí, Tonia, nada personal. Tonia dice, sí, saludos, sería bueno que escribieran... los 14, se refiere a las personas que están en el chat. Y Luján dice, ¿y el poema del vino? Ya, el poema del vino. Y vamos con el poema del vino. Lo que pasa es que muchas veces nos presentamos en lugares, en bares, y a mí me ven subir con una botellita de agua, un vaso de agua, ¿no? Y les digo que yo no tomo alcohol y no tomo vino, precisamente porque el vino... Y pregunto, ¿por qué? ¿Pero por qué no? Y porque el vino puede sacar cosas que el hombre se cae. Cosas que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va reptando pecho adentro por los silencios del alma y le va poniendo voces, los va haciendo palabras. A veces saca una pena, que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Sí, sí, Carolina, tú lo sabes. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia, y entonces son bravucones hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelven a lo de siempre, porque del matón a cobarde solo media la resaca. Sí, Trayenco, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando mal les hace falta, lo que llevan su culpa como una cruz a la espalda. La puta se piensa pura como cuando era muchacha y el cornudo regatea la medida de su drama. Y todo, todo tiene colores de castidad simulada, pues siempre acaban con el vino los dos en la misma cama. Sí, sí, José, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo que es el vino que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Que no le falta un amigo ni noches para gastarla. Que no le tiembla el pulso como a José cuando pulsa una guitarra. Y que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara. Hablo de la casa como esta donde estamos, con el gato. Donde sabemos que se bebe el vino por vino y se bebe el agua por agua. Salud. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¿Y a quién pedía el poema? ¡Salud! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! ¿Tuyo? No, es de Alberto Cortés y J.A. Dicenta. Muchas gracias, dice Luján. La Tonia dice, bueno. ¡Bravo! Oye, ya que el Jim Jam, ¿Jim? Jim. Jim Jam. Es su nombre artístico. Jim Jam. Dije yo a una le puse Jim Jam. Hablando de, ¿me traería agüita? Me quedó algo de mi martini. Sí, pero no sé dónde está. Debería haberme dicho. Lo han buscado. Ahí se estaba portando muy bien. No, sí, los chiquillos tienen en botellita. Sí. No, lo que pasa es que yo no tomo tampoco. No, bueno, José no toma ni fuma. Yo soy la ebria y la tóxica, ¿no? No tomo nada, excepto el martini dulce. Ya, que blanco. De repente, blanco. Nada más. Yo soy como José, no fumo, no tomo, no me gustan las mujeres. No tengo ningún vicio. Creo que no coincidimos ahí, amigo. No coincidimos. ¿Por qué? ¿En qué no coinciden? ¿En qué no coinciden? Pero sí me gustan mucho las mujeres. Las mujeres. Justamente, esa es mi aclaración. ¡Míralo! Esa míralo. Es mi aclaración. Oye, hoy día está enfermo y está choro. Mira tú. No, justamente esa es la aclaración. No es las mujeres, es la. Claro, yo creo que por ahí tendría que. No importa. Después vamos a hablar en la casa. Después hablamos en la ruca, no, da lo mismo. ¿Y usted cuenta cuentos? Yo no. Hay que preguntarle a José. Sí, tengo algunos. Tengo algunos tiernitos, pero en realidad no suelo yo participar de la. Por lo general más me gusta escuchar a los. Pero después, si quieren, les regalo algo antes que cuando vayamos a terminar. Perfecto. Ya. Nos encantaría. Alguno que tengas que sea como regalón tuyo, porque siempre uno tiene algún alguno que es como así. Sí, hay dos o tres regalones que están ahí. Y ahora pasa por etapas, ¿no? Durante todos los años que va uno va contando. ¿Va cruzando la modelo, por si acaso? Va cruzando la modelo. Muchas gracias. Gracias, sí, yo creo que pasa por etapas y de repente, claro. Gracias. Hay semanas, meses que me viene con uno, me viene con otro. Justamente lo conversaba el otro día, tuve oportunidad de estar en la noche, estuvimos compartiendo un escenario aquí en Ñuñoa con Carolina y le contaba una anécdota, que estaba comprando algo en el supermercado y se acerca alguien para reconocerme como un cuentacuentos y se acordaba de un cuento en específico y eso es muy bonito, ¿no? Porque más allá de que me decía, usted se llama Héctor, y yo, no me llamo Héctor, gracias José. No se acordaba mucho del cuento, pero sí se acordaba de algunas cosas. Que un poco lo que tú recién decías con el texto de Carolina. Claro. ¿No? Te acordás algunas cosas. Y eso es maravilloso porque de alguna manera no sabemos nunca qué pasa. A propósito del agua que trae, que trae José, yo siempre les cuento a los alumnos todo, que el cuento es como una piedra en un estanque de agua quieta, ¿no? Entonces, al caer la piedra, ese cuento, ¿no? Hace unas ondas concéntricas, ¿no? Que se van expandiendo. Y nunca sabes dónde llegan. Sí. Entonces hay gente que les toca el alma y la hemos visto, quizás lo que nosotros, junto con la palabra, lo que ejercemos cada vez que nos presentamos, es este contacto directo. Nos miramos a los ojos y esas son las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces es un oficio tan noble en ese sentido, que es tan directo, que nunca sabemos qué pasa. Interiormente. Entonces hemos visto muchos ojos cómo se van humedeciendo por un texto o provoca la risa o la risa nerviosa. Es maravilloso. Maravilloso. Ese es nuestro sueldo más digno. Sí. Absolutamente. Y tú lo sabes como artista que sí. Cuando alguien te toma las manos y te dice gracias, me sentí identificado o gracias, hermoso, me hizo parar los pelos. Yo siempre le digo a la gente gracias, eso no porque no tiene, por eso vivimos, porque si bien uno tiene una vida en la que, bueno, hay que juntar lucas, hay que pagar deuda, hay que otra, pero la vida de verdad que uno tiene es esta vida que uno por opción eligió, que no es fácil, y para todos los que estamos acá, que somos amantes de la cultura y del arte, no es fácil, es una tarea difícil, agotadora, pero el precio que tiene, esa ganancia que como tú lo decías, el ver humedecerse unos ojos por algo que tú estás diciendo, es el mejor pago. Así que sí, comparto eso con ustedes. Sí. Y qué bueno que también ustedes lo vivencien así, porque eso también nos hace crecer más. Sí, de todas maneras. Nosotros, gracias a este programa que ya estamos de agosto, mi amor, ¿de cuándo? ¿Julio? No. Han habido 7 u 8 programas y en todos los programas nos hemos dado cuenta de que somos una familia grande, que a veces por egos, por distintas situaciones, nos dispersamos un poco, por ejemplo por los colectivos, por los poetas, por diferencias, pero que en el fondo todos concluimos en lo mismo, en que esta es la parte más hermosa de nuestras vidas. Esa es como la conclusión general que yo he logrado ver en relación a todos los que han estado sentados en esta misma mesita, compartiendo su arte y claro, es como el pago es ese. Oye, me están preguntando por acá si dónde se puede aprender a contar cuentos. ¿Ustedes dan cursos? Sí, damos cursos, talleres, sí, constantemente. ¿Dónde? Importante que digan eso, chiquillos. A ver. Propagancense. pueden entrar a la página del instituto donde yo trabajo de la coordinadora, que es www.institutodeoratoria.cl. Ahí hay hartos talleres. Mi amor, ¿lo pueden escribir ahí ustedes en el chat para que la ese gente una lo, opción, okay. lo registre? ¿Www dijiste? Sí, institutodeoratoria.cl. Ahí se dan varios talleres de oratoria y también de narración oral, que los dicta aquí el señor Acevedo. Ya. ¿Es muy caro? Depende, no sé la verdad. Pero no es caro. Siempre yo creo que se puede llegar a algún acuerdo. Ya. Es decir, por ejemplo, si hubiera un joven, una joven o una señora interesada, muy interesada, y se acercara a ustedes o se contactara a través de, o me mandara un correo, trayenco38@gmail.com, recuerden, para cualquier consulta, y no tuviera las lucas, ¿hay posibilidades de que esa persona tenga acceso a acercarse y a participar? Sí. Yo por lo menos sí, o sea, ya, esta es la dirección que te doy del instituto y ahí, como te digo, hay varios cursos y todo, pero si una persona yo veo que quiere o que tiene esa necesidad, ahí todo, como te digo, es conversable, igual podemos llegar a un acuerdo y ya. A lo mejor ella junta a otra amiga y a otra amiga y armamos algo. Claro, ay, ella. Sí, te voy a decir exactamente que lo mismo. Que no se quede con eso de que, por plata yo no puedo, no. Ah, ya. No, mira, esto es como un poco el viejo personaje de Robin Hood, ¿no? Eventualmente nos llaman para hacer muchas funciones en empresas, etcétera, y ahí uno cobra por su trabajo. Por supuesto. Y nos permite dar este servicio humildemente que social, ¿no? Así como te decía, de repente colegios, bibliotecas populares que quieran contar con nuestro oficio, perfectamente nos llaman y nada, es una cuestión que nos pongamos de acuerdo en términos de tiempo, más que económicos. Sí, en mi caso personal y en el de Caro, tiene que ver con los tiempos más que la pretensión económica. Uh-huh. Así que, y en esto también es cuestión de organizarse. Yo sí voy a dar una página que anda buscando el dato: www.carlos-medioacevedo.org. Porque trabajo para una fundación, claro. y entonces ahí constantemente están subiendo los datos. Subiendo los datos acerca de eso. Y sí, absolutamente. Esta la vamos a poner también en mi Facebook para, perfecto, para los que estén interesados. Sí, por favor, no duden en escribir o llamar por teléfono. Puedes poner mi número de teléfono, porque realmente queremos que esto se haga mucho más democrático, ¿no? No, y además que puede haber muchas personas que a lo mejor no estén, no tengan el interés o no puedan, de ir, pero a lo mejor tienen cuentos que quieren compartirlos con ustedes para que a lo mejor ustedes los trabajen, y eso yo creo que hay harto. Sí, nos falta. A mí, yo siempre que voy a contar de repente, o conozco gente y saben de esto de que yo cuento, yo tengo una historia súper buena, o me la empiezan a contar ahí o después me la mandan y felices. Qué de bueno. Que algún día la cuente. Claro. Y hay un detalle, yo también quería agregar eso. Esto de contar cuentos, no solamente hacemos el taller o estas capacitaciones para terminar contando cuentos, no necesariamente. O sea, damos todas las herramientas, pero sirve para la vida. Sirve, sí, para que te pares ante un grupo porque haces clases, porque tienes que dirigir un grupo de gente a nivel político, social, de cualquier forma. O sea, todo esto sirve, inclusive como crecimiento personal. Muchas de las dinámicas, sí, que aplicamos en estos talleres son multidisciplinarias. Entonces hemos tratado de condensar lo mejor de distintas experiencias y lo ponemos en virtud de esto, de la comunicación humana, al margen que si termina siendo cuentacuentos, un orador, un líder social, etcétera, a todos nos sirve. Yo estoy trabajando justamente en un taller que es gratuito para la comunidad, en la comunidad de Cerrillos, comunidad donde vivo, y estamos en un centro cultural y me encanta que hay una niña de 12 años que está trabajando conmigo y está en el mismo grupo, tengo gente de 70, 75 años. Entonces, yo siempre les digo, más allá de que terminemos contando cuentos, me encanta que una niña de 12 años esté dando la posibilidad, ¿no?, de acceder a esto, de cómo es hablar en público, de vivir la experiencia. Y lo estamos pasando muy, muy bien. Sí. Porque en un grupo como estos, que nos juntamos 10 personas, realmente lo pasamos muy, muy bien. Y es un crecimiento personal, desarrollo. Sí, por supuesto. Yo hubiera querido encontrarme con esto de los cuentacuentos, la narración, mucho tiempo antes. Pero todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? Así es. Y uno en ese sentido lo agradece a la vida, al destino. Y en mi caso me encontró en un momento, como te decía, nos costó mucho. Me identificaba con Carolina, que decía, nunca nos vimos arriba en escena, nunca, o sea, nunca nos imaginamos. Y cuando vimos ese estímulo, nos gustaría, empezamos a estudiar. Pero cuando viene una chica de 12 años y te dice, quiero tomar el curso, venga para acá, bueno, absoluto. Así como una señora de 70 y tantos años. Absolutamente. Termine contando para los adultos. Y aparte de los cuentos, tenemos la experiencia. Yo he ido a cárceles, voy constantemente a hospitales, a hogares de menores, voy a empresas. O sea, es tan abierto el abanico que uno no lo sospecha. Cuando empieza o cuando nos escucha a nosotros, queda con una imagen. Pero realmente podemos hacer cuentos terapéuticos, cuentos que dejan enseñanza, que no, que vas por el solo hecho de que te hablen directamente a los ojos, o el hecho de divertirte un rato, ¿no? Entonces, eventualmente hemos ido a funciones estas benéficas, que solamente buscan entretención, y también tenemos material para eso. O cuentos eróticos, como tiene que haber. Claro. Ay, señor. Oye, los chiquillos del primer encuentro de medios independientes dicen un saludo gigante al gato, a Serpa y como no a la querida Trayenko. Jim también dice que Jim es un pequeño homenaje a Jim Morrison. De puro, de puro payaso me nominé Jim. Y aunque es Jimbo, así me conocen mis amigos y mi novia. A propósito, Carola, mi noviecita, te manda muchos saludos. Saludos para ella. Saludos, no la conozco en persona, pero muchos saludos. Están en familia. Sí, así que muchos saludos, Ingrid. Ay, dije el nombre. Ah. Ay, la Tonia me está diciendo que por favor tenga cuidado con el agua sobre el PC. Ajá. Que ya me pidió un computador hace 2 semanas atrás, así que. Dile a la Tania que estamos tomando agua. Sí, yo le dije. Toñita, estoy tomando que agua. Los que ahora voy a tomar martini. Y yo estoy seco acá, así que no hay problema. Después, gato, le hacemos un poema de tu parte a la Tania. Eso, sí, esa me gusta. Esa me gusta. Sí, sí, sí. Es que le hace, lo único que le hace es miau. Eso es todo lo que le hace. Luján 10 dice, ¿cuándo se presentarán próximamente? Buena pregunta. En mi caso, me presento, si quieren venir, el día sábado en Cali. En la... ¡Ay, mira que es pesado! Vamos a Colombia, claro. En la apertura... El sábado él está en Colombia, en Cali. En la apertura del Festival Internacional de Unicuento. Esa es la primera función que tenemos. Yo tengo el martes, claro. Tu reemplazo, nosotros tenemos que seguir. Como él se va a Colombia... Ah, lo oyaste. Pero que no que se seguir, vea, porque se va a ver. Oh, sí, no, está bien. Sí. Está bien. ¿Sabes que yo tomo Martín? No importa, se llama un brindis. Okay. No, si no te voy a dar. El día martes. ¿Pero quién se tome tu agua? No importa. Día martes a partir de las 21 horas. Sí, 21 horas. En la Casa en el Aire de Plaza Ñuñoa. Ah, la Casa en el Aire. Ahí vamos a estar. ¿Nosotros conocemos la Casa en el Aire? La de Plaza Ñuñoa. No, pues vaya, no hemos estado. Vaya los días martes. Es más, vamos a hacer el contacto para que José y contigo vayan a... Hemos tratado, parece, cuento y canto, ¿no? ¿Ya? Sí. Me parece. Sería maravilloso. Con ustedes sería lindo, sí. Sí, vamos a quedar conectados. Ya, pues chiquillos, ahí no... Ya pasemos todo el aviso. Entonces, chicos, chicas, el martes a las 21:30, sí. Vamos a estar ahí haciendo humor. Estamos tratando de... Cuesta hacer humor, la verdad. A pesar de todo, ha costado. Recién terminé un taller de humor y ahí estamos dándole a hacer reír, porque yo encuentro que falta más reír, ¿sí? Sobre todo que la mujer hagamos reír, porque hay mucho humorista. Así que ya es hora que la mujer nos subamos al escenario a hacer reír. Ya, háganos reír al tío. Y no necesariamente reírnos los hombres, ¿ah? Porque ¿para qué? Ah, qué bueno. Así que vayan el martes a las 21:30. Este martes va a estar espectacular. Espectacular. Sí. Puras mujeres vamos a ir. Puras mujeres y muy, muy buenas. De verdad. Y la entrada es liberada. La entrada es gratis. Ay. La salida. No se sabe. ¿Cómo la salida? No se sabe. La salida se paga. No necesariamente. Lo que sí, si aprecian el arte de lo que van a hacer ese día, porque son muy buenas realmente. Está precioso lo que van a presentar el martes. ¿Quiénes van a estar ahí? va a estar Maite Lanchares, una muy buena, excelente buena comediante, sí, que tiene un par de monólogos que de verdad es para desternillarse de la risa, principalmente a las mujeres, vayan, porque realmente ver a Maite es un placer, ¿no? Yo me comprometo, el martes voy a ir. Y yo también voy a contar un texto que recién, hace poquito lo terminé, pero yo hablo de la fama, de que todas estas mujeres que hay por ahí que buscan ser famosas. ¿Qué puedes llegar a ser tú por ser famosa? Así que vayan, chicas. Y Trayenco, llévate un poema, un cuento. Sí, y ahí porque lo el micrófono en abierto. Trayenco, sí, Trayenco tiene unos cuentos maravillosos, ¿verdad? Lo estuvo contando. Que, sí, sí, claro, además, yo creo que deberían ahí picanearla para que les entregue. Perfecto. Esos, sí, cuentos, porque sí, sí, hay solita, algunos cuentos muy, muy bellos. Solita dijo bellos, que lo iba, lo, ya sí, algo ofreció. Se los voy a pasar, sí, chiquillos, para que ustedes los... Y sí, después te contamos cuando nos vamos a ir a decir los cuentos, para que vayas, por supuesto, para que vayas a ver tu texto. Además que sería interesante ver cómo suenan esos cuentos en otras voces. Sí, claro. Sí, es muy interesante, sí, muy interesante. Pero bueno, ya saben, Carolina Enrique, entonces el día martes, La Casa en el Aire de Plaza Ñuñoa, sí, ahí está el bulevar, ahí abajito. Entrada liberada, estas chicas junto con Trayenco van a estar en una muy muy bonita función, de verdad es, sí, imperdible, está muy muy bonito. Y por ahí después el martes me toca de nuevo, pero, o sea, el viernes de nuevo, también en un bar que hay por ahí por Chacabuco, el Timba Bohemia. Ah, pero Timba es nuestro... Chacabuco 999. Chacabuco 999. El día 999, 2, 2 de noviembre, ahí voy a estar contando cuentos también. Son ¿Te vas a subir arriba? No sé, porque nunca he ido. El escenario está arriba y abajo está el bar. Es la primera vez que me invitan. Con minifalda arriba, por favor. Con minifalda arriba, porque claro, nosotros estamos acá y está ya muy arriba el escenario. Gato, te saludo al Timba por si lo escuchan en algún momento. Yo soy público. Así que el viernes 2 sí, voy a estar por allá contando cuentos para que vayan también. Sí, ahí tenés que hacer harta promoción. Está un poco alejado, pero nosotros las actividades que hemos hecho con... Bueno, nosotros hemos estado con recitales con el José 2 allá y con el canal hicimos también una actividad con el Timba. Siempre yo es primera vez que voy, muy amoroso. Chacabuco con amigos. Muy amorosos. En toda la esquina. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahí está toda la información. Sí, así que si no pueden el martes, van el viernes. No, yo me comprometo el martes porque me queda ahí cerquita. Ya. Perfecto. Así que el martes vamos a ver a... ¡Ah! Dale, Pablo, que no estaba hablando en plural, estaba diciendo que iba a ir sola. Pero sí es de mujeres. Bueno, pero él iba a decir su cuento favorito, ¿o lo sí, dijo? Pues no lo dijo. Es que te decía que uno va cambiando absolutamente durante... A ver, habría que preguntarle entonces, ¿cuál es el cuento favorito de esta semana? Ahora. ¿De esta semana? ¿Sabes que no lo tengo muy claro? Porque estoy en esta cosa del viaje que me voy. Y claro, y uno va... Si bien, de verdad, se lo contaba Carolina, que nos encontramos recién, no tengo mucha noción del tiempo, de que ya mañana me estoy yendo. Y sí tengo que ir con un material que es muy propio, ¿no? Entonces ahí, claro, he repasado algunas cosas que tienen que ver con mi patria. Mi adolescencia la pasé en Argentina, entonces sí tengo muchos cuentos que son de allá, que tienen esa voz y en el escenario son un poco más argentino que chileno, me parece. ¿Hoy nos permitirías a nosotros hacer de críticos acá algo de lo que vas a presentar allá? Sí, ya, en parte, porque claro, es un cuento, ¿cierto?, muy largo, pero te voy a contar una parte por lo menos y ahí quedan con la expectativa para el próximo programa que lo termina, claro, porque si no sí, es muy largo. Que yo, no es raro que me haya dedicado a esto de ser cuentero, porque yo vengo de Argentina. Y viniendo de Argentina, ¿qué quieres que te diga? O sea, desde la presidenta para abajo son todos cuenteros en Argentina. Y yo nací en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que tiene muchos mitos, leyendas. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Y hay una pequeña calle en Buenos Aires, me contaban cuando yo era chico, de un mito, me decían, es una pequeña calle con dos veredas. En una de las veredas podía ser malo, pero malo, malo, malo. Por la vereda de enfrente era todo lo contrario. Yo cuando era chico nunca fui. Principalmente porque, claro, siendo tan joven, uno puede pecar de inocente y podía tomar la vereda del mal y caminar. Y terminaba siendo malo para toda la vida. Bueno, a los malos les va bien en la vida, digamos, pero ¿sabes por qué? En realidad yo nunca anduve por esa calle. Porque si me equivocaba y tomaba la vereda del mal, me golpeaba la idea de que yo llegaba a la casa y que mi mamá me preguntaba así, Carlito, ¿dónde andabas esta tarde? Y yo, transitando la vereda del mal, mamá. Por miedo a ese golpe, yo no anduve por esa calle, así que no la conocí. Y bueno, anduve por distintos lugares de Argentina, porque yo tengo un destino trashumante, como te decía, mi viejo es chileno, se fue a Buenos Aires y fuimos de ahí a Mendoza, y llegué a Mendoza más o menos en la adolescencia, ¿no? Esa edad, a propósito de que estamos en horario de adultos, ¿no? Esa edad en que uno echa mano a lo que tiene más cerca, ¿no? Mira, ella se ríe porque tiene la cosa erótica, mi tía. No, pero no. No es lo que, mano, lo que tiene más cerca, no, y la primera que me reí. No, no, yo también me reí. No es lo que posiblemente está pensando ni Gato ni José. No, no, no. Oh. En mi caso fue mi tía Rosita. Mi tía Rosita, sí. Sí, es que yo había venido a Chile. O sea, tu tía Rosita era lo que tenía más cerca. Exactamente, sí, sí, sí, sí. No, es que de verdad, no, fue cuando ya vine acá a Chile, de verdad. Ahí tuve esta cosa de la adolescencia, ¿no? A esa edad yo vine. Pues yo había venido cuando tenía como 4 o 5 años a Viña del Mar, a conocer familia, etc. Y ahí conocí a mi tía Rosita, hermana de mi madre. Espectacular, mi tía Rosita. Te llegan a doler las muelas de solo recordarla, de verdad. Yo a los 4 años, yo vi a esta mujer con el pelo negro toda la noche en su pelo, una melena, los ojos verdes que iluminaban todo, un cuerpo. De verdad, con esos vestidos legales, eso que le hacen justicia al cuerpo, los breteles esforzados. Yo me enamoré a los 4 o 5 años, me enamoré de mi tía. Y yo dije, quiero una mujer así para el resto de mi vida, de verdad. Y mi tía sigue siendo exactamente igual de guapa que en esa edad que yo tenía, 5 años, de verdad. Han pasado los años y sigue igual, igual de guapa, no me van a creer, pero igual, igual. Desde que tenía los 5, a los 17, a los 25 que tengo ahora, exactamente igual. Ah, uy, se te cayeron 10. Esta cosa popular de mentir aquí, ya. Sí, no, de verdad. Al parecer ella hizo un pacto diabólico para mantener su juventud eterna. Ahora, parece que el pacto no solamente tenía que hacer con su aspecto externo, porque sigue igual de guapa, sino también interno, porque ella quedó suspendida en un espacio de limbo y tiempo así. Y porque mi tía Rosita, nos sigue tratando exactamente igual a su sobrino, somos 5, exactamente igual de los 5, los 17, los 25 que tengo ahora, insistiré hasta que me crean. Sí, y no es lo mismo, Gato, no es lo mismo, que una mujer con esas características físicas te abrace, te besuque, te ponga su falda a los 5 años que a los 17. Me imagino. Como que a los 17 años, si te abrace y todo, uno se pone tenso, ¿no? O por lo menos una parte de uno se pone tensa. Una parte yo creo que podría pasar eso, ¿eh? Podría pasar. Si no estuviera la Tony en el chat, a lo mejor podría pasar. Podrías asumir. Está limitado, está limitado. Sí, sí, sí. Me siento, bueno, reprimido. Sí. Mi tía a los 16, 17 años me tenía abrazado así. Ay, mi sobrino favorito, Carlito, qué tanto que has crecido. Y yo no lo puedo evitar, Gato. ¿Y cómo sigo creciendo, tío? Tal cual. No lo pude evitar. Ella sintió esa pequeña tensión. Yo no voy a hacer falsa publicidad aquí en la TV de la Hormiga, no, para nada. Una pequeña tensión. Y mi tía reaccionó como buena hermana de mi madre, escandalizada. Mi madre jamás no habló de sexo, jamás en su vida. Según ella, jamás se desvistió para embarazarse, jamás, de verdad, esto es cierto. Y entonces mi tía, que siente esa pequeña reacción mía corporal, completamente involuntaria, doy fe que era completamente involuntaria, ella soltó el abrazo que me tenía y me dijo, ay no, Carlito, no, tienes que huir de las tentaciones carnales, qué horror. Yo salí corriendo. No entendí eso de tentaciones carnales, a qué se refería, pero eso de correr sí, yo sabía, me fui. Y después ella me dijo, después, mucho tiempo después me dijo, Carlito, te fuiste corriendo tan rápido esa tarde que no alcanzaste a escuchar que yo te gritaba, huye de las tentaciones carnales, pero despacio para que puedan alcanzarte alguna vez las tentaciones. Y desde entonces quedé con un trauma juvenil, de verdad, que me acompaña hasta hoy día. El trauma, lo juvenil ya lo perdí. Pero, de verdad, yo no puedo establecer, y doy fe, digo, tú das fe de esto, Carolina, me conoces hace años. Yo no puedo establecer ninguna relación física con una mujer si no la conozco muy bien antes. Tengo que conocerla. Perdón. La carrera se ríe. No, ella se ríe. Ellos se entienden. Yo tengo que conocerla muy bien personalmente, así como emocionalmente, intelectualmente, sentimentalmente, para pasar a lo físico, de verdad. Ella se ríe, pero yo jamás podría hacer el amor con una perfecta desconocida. Jamás. A menos que la desconocida fuera perfecta, ¿no? Pero conocí una chica chilena. Como todas las chicas chilenas, casi perfecta. Casi. Quise conocerla muy bien. Y intelectualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Y puedes creerme que leí todos los diarios de vida que ella empezó a escribir de los 4 años. Vi todos los álbumes fotográficos que tenía de toda su familia. Conocí sus amigas, sus enemigas, la colección de Barbie que tenía en su vida. Todo, todo conocí. Y yo me sentí en desventaja. Porque si ella me estaba conociendo, o sea, yo la estaba conociendo a ella, pero ella no me estaba conociendo a mí. Estábamos en desigualdad de conocimientos. Entonces no me parecía justo que yo quisiera tomar algo físico de ella sin poder ofrecerle yo mi profunda identidad. Y dije, no, me tiene que conocer. Y como mi profunda identidad estaba en Buenos Aires, dije, la invito. Compré 2 pasajes en avión. Y de vuelta, Santiago, Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago. Y la invité. Eso es ser romántico, ¿no? Sí. ¿No, Gato? Sí. Terriblemente romántico. Yo, de puro romántico, tuve la precaución de reservar los asientos en el avión uno al lado del otro. Solo un tipo romántico hace eso, Gato, de verdad. Y me puedes creer que cuando nos sentamos en el asiento del avión y apoyamos nuestros brazos en el apoyabrazo que separa los asientos, nos rozamos los brazos. Era el primer contacto físico después de 48 meses de relación. Pues yo tenía que conocerla muy bien para pasar lo físico. 48 meses. Y llegamos a Buenos Aires, nos hospedamos en un mismo hotel, piezas separadas, porque lo físico tenía que esperar. Y todo ese tour que tenía que ver con Buenos Aires, pero también con mi vida personal, eso se los voy a contar en otro momento. ¡Qué mal! ¡No me come pío! Continuará. Continuará. Está bueno, está bueno, sí, está. Sí, se mete bueno en la. Déjate ver. Ella me contagió ahí con esto de lo erótico. Es uno de mis cuentos regalones. Sí, sí, es muy bueno. ¿Y alguno de ustedes desarrolla textos de la tradición de los pueblos originarios? Uh-huh. Del pueblo mapuche o el pueblo aymara. Que hay mucho, por ejemplo, el pueblo aymara tiene mucha tradición oral, de narración oral. Sí. Osvaldo Torres experimenta y trabaja mucho con eso. Un gran cuentero. Y en alguna oportunidad llegaron a mis manos algunos libros que rescatan también de la tradición oral y de los cuentos del pueblo mapuche. ¿Alguno de ustedes desarrolla algo de ese trabajo y que pudiera compartir con nosotros ahora? Ajá, Carolina. Carlos, sí, no, yo no tengo de... Sí, mira, yo tuve oportunidad, casi por, una por investigación, ¿no? De meterme con los cuentos mapuches, y también estuve con los cuentos Rapa Nui. Estuvimos en el Centro Cultural La Moneda, había una exposición de cultura Rapa Nui, que conoce muy bien Carolina, sí, porque ha viajado para allá y tiene su polola allá y todo. Que le hace sus tatuajes. Sí, te dejó un uriuri. No. Investigué un poquito. Escribe bonito el Moai. pero también lo hice y tengo algunos textos, pero siempre ha sido como una investigación. Nunca me han salido fluidos, creo yo, ¿no? Como me salen esto que tiene que ver con mi cultura. Lo que te decía antes de mi adolescencia, la lectura de mucha literatura, etcétera, y son esos como mi fuente más natural, porque eran los que me llegaron en ese momento, ¿no? Entonces lo otro, que es como lo que hablábamos antes de contar para niños, me he tomado mucho tiempo en volver a esos textos, porque de verdad creo que todavía no estoy con todo el compromiso de hacerlo. Sin embargo, bueno, como lo conversábamos con Trayenko, he estado de docente 2 o 3 años, y ahí sí, claro, he tenido que contar mucho, ¿no? De estas leyendas mapuches, aymara, Rapa Nui. Así que esa es mi experiencia. Pero ahora no podría contar ya, después de todo este diálogo que hemos tenido. Sí, pero no, para la próxima, la próxima. Se viene con ahí, sí, vos lo vas a ver en las fotos que sale con los niños. Sí, como los niños están así, pero atentísimos a escuchar. Lo maravilloso de esa narrativa es que refleja muy bien la cosmogonía de los pueblos originarios. Absolutamente. Entonces eso es interesante. Absolutamente, sí. Por eso te digo, hay una cuestión, sí, de respeto, donde yo poco a poco voy investigando más, y porque lo he visto, principalmente en los cuenteros peruanos, compañeros peruanos que los veo, y de verdad me encanta lo que hacen, ¿no? Desde, no sé, Escucha el Águila, Waiki, etc. Claro. Y claro, yo quiero acceder, y de verdad siento que todavía me falta eso. Me imagino que solo me traba el respeto. Yeah. quizás en cualquier momento me pongo a contar, pero no ha sido una línea que desarrolle en lo personal. Un poco esto de cuentacuentos también lo conversamos con Carolina, respondemos a ciertos cuentos, ¿no? Que son transversales, que los puedes contar para curar, o no sé, que son divertidos o no, que son dramáticos por distintas áreas, pero también como herramientas, ¿no? Una es esto, otras son los cuentos que ya son más dramáticos, por ejemplo, contra la violencia de género. Uh-huh, claro. Hace poco salió un texto también en esto de un libro contra el abuso infantil, que es otra de las áreas que me gusta mucho. Ahora hemos experimentado un poco esto, pero... Ah, este, que... Basta, del libro Basta, de 100 cuentos contra el abuso contra infantil. El abuso infantil, que qué bonito. Fue lanzado la semana pasada. Sí. Se nos olvidó decirles que tenían que tener un regalo de... Para la próxima vez. Sí, pero lo traemos. Sí. De todas maneras, ¿no? Y son temas, claro, cuentos que no... que podemos contar alguno también de esto. Pero claro, tienen otro contexto, ¿no? Uh-huh. Sí. Otro contexto que es mucho más duro. Hoy día nos hemos dedicado a reírnos un poco, divertirnos. Pero también es interesante, porque sí. Así la gente puede ver cuál es la línea que ustedes siguen, y que no es no es un espacio que no sea asequible para todo tipo de personas, porque no se necesita ser un orador, cierto, ni un magnate de la literatura para poder entrar en este mundo del cuentero. Claro. Y eso es súper importante, porque la gente también eso lo aprecia. Nos va quedando poco tiempo, estoy perdida, nos va quedando poco tiempo. Sí, oye, una cosa eso, y por acá Luján Díez dice, realmente estuvieron muy interesantes estos invitados. Tenía entradas para el teatro, pero al final me quedé en casa viéndolos. Que vuelvan en otro programa, por favor. Qué hermoso, gracias. Muchas gracias, Luján. Muchas gracias por eso. Y Tony también dice, qué bueno está el programa. Como siempre, la conversa está muy entretenida. Gracias a los invitados y a la Hormiga Televisión. Muchas gracias. Bueno, a Carlito, aquí te pueden encontrar en... esta yo la voy a publicar en mi Facebook, pero además tú en tu Facebook, para los que estén interesados en contactarse contigo... Por favor, tu Carlos... Facebook es... Enrique Acevedo Pérez. Carlos Enrique Acevedo Pérez, o para el que esté interesado, me puede mandar un mensaje a mi Facebook, y yo le sugiero a Carlito o a Carolina. Claro. Carolina Fernández. Enríquez. Carolina Enríquez Quiroga. Enríquez Quiroga. ¿Por qué dije Fernández? ¿Quién es la Carolina Fernández? No me acuerdo. Desearte un hermoso viaje. Muchas. Bueno, muchas. Voy a aprovechar, como me estaban pidiendo que yo les hiciera algo a ustedes. En realidad lo mío no es un cuento, más bien es un mensaje para que te lo lleves a Colombia. Si te encuentras allá con nuestras Lamien, bueno, aprovechar de mandarles mucho Nehuen. Sí. Ah, pero él va a Colombia, tienes razón, estoy perdida. Estamos cerca. Pero igual aprovechamos de mandarle un saludo gigante a nuestras Lamien, Marichihuevo, porque se están logrando muchas cosas. Esta semana hemos logrado cosas importantes y seguimos en la lucha. Y también agradecerles, chiquillos, a ustedes la presencia. Hemos aprendido harto hoy día de lo que son los cuenteros. Así que, sí, pues, los cuenteros. Yo claro. Los busqué como cuenteros. ¿Sabes qué? Se pone cuenteros. No sé si lo has visto. No. Y Wikipedia los tiene dados como tales. Ah, perfecto. Así mira. Que eso es súper bueno. Súper bien. Está bueno. Y un regalito para los dos de parte gracias. De yo. No, bueno, yo me sé muy pocos de mis textos, pero este me gusta mucho porque es un mensaje muy alentador. Dice, yo llenaría de estrellas una cesta bien grande si pudiese cogerlas. Las escogería con cariño y máximo cuidado. ¿Será que ellas se apagan o se quiebran? Las más brillantes, las que estuvieran más cerca del trono azul. Después iría a su casa, toda llena de brillos, como la primera repartidora de estrellas vivas y genuinas, y en un arreglo cuidadoso de decoradora titulada, dejaría sus cuartos, o si prefieren, su sala, igual a un gran cielo, teniendo el mayor cuidado, eso es importante, de hacer de tal modo mi arreglo que quedase bien clara y definida en algún rincón de sus techos la cruz del sur. Después me escondería tras la cortina, para poder ver aquel brillo en sus ojos al descubrir mi presión. El cielo traído hacia sus cuartos. Más, ¿de qué vale soñar? Las estrellas son estrellas y yo nunca podría bajarlas a la tierra. Pero mientras, si miran hoy por la noche por su ventana, les juro que verán algunas estrellitas guiñándoles los ojos. Seremos nosotros, diciéndoles gracias por estar aquí. ¡Qué lindo! Gracias. Un aplauso para ustedes, que te vaya muy, a muy, en muy ese bonito. Viaje, Carlito, muchas gracias. Como siempre, mágico, muchas gracias. Nos despedimos gracias de Radio Encuentro. Espero que hayan disfrutado este programa. Contáctense con trayenco38@gmail.com o si no con Gatito, para los que estén interesados en participar. Y nos despedimos también de nuestro querido canal. Gatito, buenas noches. Serpita, gracias por estar ahí con las fotografías. Un besito para todos. Peucayal, y nos estaremos viendo el próximo jueves. El canelo es testigo. Llegan los cuervos. Radio Encuentro y Lohermida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.